Oye, todavía no me he enterado si vino o no vino. Pero ¿saben qué? Eso es secundario. Ustedes vinieron. Me llena más. Y esta se la voy a dedicar a todas las mujeres que están aquí. Vuelve, que el dolor me mata, que quiero tenerte o tan siquiera verte, por favor. Vuelve, que el dolor me mata, que quiero tenerte o tan siquiera verte, por favor. Porque el amor es lo único que nos va a tener vivos, mi gente. Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste siento enloquecerme. Y no fue fácil, no, tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fui, te siento muy enloquecerme. Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante. Vuelve que voy a morir. Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante. Y aunque el viento sigo, todo lo que coseché, dejaré que tu recuerdo me acaricie. Y aunque no vuelva a ver los labios que adoré, dejaré que tu perfume me inspire. Y aunque te fuiste y tengo una vida, y aunque te fuiste y tengo una vida por delante, para encontrarte y preguntarte por qué te fuiste. Vuelve, que el dolor me mata, o tan siquiera verte, por favor. Que el dolor me mata, que quiero tenerte, o tan siquiera verte, por favor. Quiero salir, por favor, ayúdame tú, que sin ti la vida no tiene luz. Por favor, vuelve, vuelve, yeah, yeah. Vuelve, yeah. Vuelve, yeah, yeah. Vuelve, o por lo vuelve, vuelve, que el dolor me mata. Vuelve, vuelve, que el dolor me mata. Vuelve, vuelve, que la vida sin ti no es lo mismo. Siento que caigo en un abismo, abismo del cual quiero salir. Por favor, ayúdame tú, que sin ti la vida no tiene luz. Por favor, vuelve. que yo no fui el primero, pero te fui sincero y llegué hasta el Coliseo pa' decirte que te extraño y que te quiero. Vuelve, no te hagas de rogar. Todo el mundo me vio llorar y puedo asegurar que mis lágrimas fueron por volverte a amar. Vuelve, vuelve, que no es lo mismo sentirme en este abismo, abismo del cual quiero salir. Por favor, ayúdame tú. Vuelve, que fumo como un demente pa' despejar la mente. Y aunque le mienta a la gente, tú me haces falta de carácter urgente. Vuelve, vuelve, que no es lo mismo sentí que caigo en este abismo, abismo del cual quiero salir. Por favor, ayúdame tú. Y si no vuelves, a ellos